Siguen las canciones en este domingo aquí en la W, la música del mundo. Soy Juanse García y eso era Major Lazer junto a M.O. y a Digisnake. Una canción que rompió en el verano. Era Lennon, Major Lazer, esta gran mezcla que se convierte en este playlist que armamos todos juntos aquí en la música del mundo. Lo que viene a continuación son los Bee Gees con Night Fever, pero antes Player con Baby Come Back. Mother going out on the town, doing anything just to get you over my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again. And trying to forget that you was just a waste of time. Wearing a mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, get that empty feeling again. más y grita menos, usted escucha W Radio. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing. Chocolate con eso que nos dice You Sexy Thing, una de las canciones más sexys, los Bee Gees con Night Fever, y continuamos con las canciones aquí en la W, en esta música del mundo. Nos vamos con una canción que retrata un momento por allá en Montreux. La canción se titula Smoke on the Water y cuentan que los muchachos de Deep Purple vieron este panorama ahí en Montreux y deciden ponerle así a la canción porque así se veía humo en el agua de un incendio que había en una de las habitaciones de los hoteles. Es Deep Purple con Smoke on the Water. Alice Cooper nos presenta eso que nos dice Poison y después una canción de amor pero rockera. Thank you. Your cruel device, your blood like ice. One look could kill my pain. Your thrill. I wanna love you, but I better not touch you. I wanna hold you, but my senses tell me to stop. I wanna kiss you, but I want it too much. Your will, I'm caught. Your skin, so wet. Black lace, on sweat. I hear you calling at needles and pins. I wanna hurt you just to hear you screaming. My name don't wanna touch you, but you're under my skin. Este clásico le devuelve el cassette. Usted escucha W Radio. Les dije que era una canción de amor, pero muy loquera. La banda es Nazareth, la canción que nos habla de cómo duele el amor. Y así la titulan Love Hurts, sonando aquí en este domingo de la música del mundo. José García, quien les habla y los acompaña, el numeral Música W, para que ustedes pidan sus canciones, para que estemos ahí en contacto, hablando de buena música y poniendo buenas rolas, como dicen por ahí. Lo que viene a continuación es un tanto más electrónico, más movido. Nos dicen Everything But The Girl Is Missing, lo que viene a continuación. Y ahí pegadito vamos a tener a Moloco con su canción más reconocida, con su canción más famosa. Muchos consideran a Moloco un one hit wonder porque solo conocen este Singing Back, pero realmente no, tienen muy buenas canciones y aquí en la música del mundo se las hemos traído. Vámonos con más canciones en este domingo en casa. Walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. you want your ways, always the best way. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. And the zombie, your wish will command me, life as I fall to my knees. Somos la W. watching the stars come out. Come and get the train, go straight through the cemetery. Feel the morning rain, dancing round the Colosseum. I cannot explain something in your chemistry. Power to your brain, brain, brain, brain, brain. Tanda de beat aquí en la música del mundo. Estábamos con Moloco, Singing Back. Lo que escuchábamos ahorita pegadito era Calvin Harris con Stars Come Out, que hace parte de sus primeros trabajos, ya identificado como todo un DJ, como todo un disc jockey, Calvin Harris. Nos vamos con el que puede ser considerado como el papá de estos señores, de Calvin Harris, de David Guetta, de Alesso, de Kygo. Les hablo de Fatboy Slim. Sí, señores, el papá de ellos, con este Right Here, Right Now, uno de los grandes de la década de los 90. Y también va a estar ahí pegadito una canción de los 2000, ese Junior Senior, con esto que nos dice Move, Move Your Feet. También está Madison Avenue con este Don't Call Me Baby, y una canción moderna que solicitan bastante es el Dance Monkey. beat. Don't stop. Don't stop the beat. Can't stop. Can't stop the beat. I won't stop. Won't stop the beat to go. Usted escucha W Radio. Don't go, baby.